Hay una grave denuncia contra un legislador de Juntos Somos Río Negro que está acusado de abuso sexual. Exactamente. De violación, en realidad. De violación. Una joven mayor de edad denunció al legislador de Juntos Somos Río Negro, Rubén López, de bueno haber abusado, de haber violado de ella y de una prima de esta chica. Un hecho que aparentemente ocurrió en noviembre del año pasado. Bueno, y desde distintos lugares, por ejemplo, desde el Frente para la Victoria, salieron a pedir que este legislador renuncie. Hay obviamente preocupación dentro del oficialismo, sobre todo, ante esta situación. El legislador López pidió una licencia por esta denuncia de abuso sexual en su contra. Y bueno, vamos a ver cómo continúa esto, una es grave gravísimo. Denuncia. La denuncia es muy grave y no es la primera denuncia que tiene, López, exactamente, ¿no?, sobre este tema. Tiene inclusive denuncias, tengo entendido, hasta familiares, o sea, la ex esposa. Bueno, el hombre tiene una vida bastante desordenada, parece, ¿no? El asunto es que lo denuncian porque en el mes de noviembre, 19 de noviembre, López, que parece que preside una agrupación interna de Boca, ya por, no sé, por el Alto Valle, organizó un acto, claro, una cena, llevó 12 chicas que las hizo trabajar de moza, les pagaron. Sobre el final, las invitaron a tomar un traguito y parece que el traguito tenía algún sedante, y de esa manera, bueno. Y sobre este tema nos dicen que ya estamos en comunicación con la legisladora Graciela Holtz del Frente para la Victoria, que exacto, bueno, hizo público, ¿no?, esto, y que pidió que el legislador López renuncie a la banca. Uh-huh. ¿Qué tal, Graciela Holtz? Pato Lobos y Flor Berreute, la saludamos de Radio Encuentro. Bien, buenos días a ustedes y a la audiencia de Radio Encuentro. Bueno, legislador, se ve que ustedes han virtuado como gravísima la denuncia hecha contra López, ¿no? Y mire, yo soy mujer y tengo compromiso con las causas del género. Uh-huh. Y con las causas del ambiente, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que es terrible. Los legisladores tenemos una vida privada que también es pública. Uh-huh. Y si nosotros cometemos este tipo de hechos y pretendemos que las instituciones a las que representamos avalen nuestras conductas y de alguna manera las blanqueen o las limpien, me parece que estamos trabajando mal. Yo considero en forma personal que el legislador López, en virtud que él representa a un partido político, que es el partido que está en el gobierno y que tuvo el acompañamiento, y él brindó el acompañamiento a un grupo de personas que ostentan la más alta magistratura de la provincia, me parece que él no debe empañar este proyecto de ellos con ese tipo de cosas. Yo, en forma personal, considero que el legislador no tiene fueros. No tiene fueros, ¿por qué? Porque los fueros son exclusivamente para los hechos que tienen que ver con la gestión. Sí. Este no es un hecho de su gestión. Imagínese si yo choco a una persona y la abandono en la calle y después alego, ay no, pero yo tengo fueros. Sí. No me pueden molestar, no me pueden citar, no me pueden convocar, la justicia no puede actuar. Yo tengo fueros. No, los fueros son para las cuestiones que tienen que ver con la función que uno desempeña y para la cual ha sido elegido. Estos son actitudes de la vida privada de él y que afectan a la vida pública y afectan a personas, y que entonces me parece que los fueros en este caso no corresponde. Uh-huh. Entonces a mí, en lo personal, no me sirve la renuncia de él a los fueros, ni me sirve la renuncia de él a sus saberes, porque sigue siendo legislador a pesar de renunciar a su sueldo y tomarse una licencia. Será legislador en licencia, pero sigue siendo legislador, deja su circuito sin o a su lista sin un representante, que es lo que corresponde. Y es un hecho del cual que me parece a mí que es repudiable y que, bueno, que si él presenta su renuncia y se pone a disposición de la justicia seguirá su curso y se hará todo lo que se tiene que hacer, pero que no corresponde que siga siendo legislador, uh-huh. en mi concepción. Esta es una sí. concepción personal y es como actuaría yo si me viera uh-huh. Mezclada en un... A propósito de eso, ¿su posición la comparte el bloque de Frente para la Victoria? Mire, yo he hablado con algunos legisladores. Legisladora, sí, legisladora, sí. ¿Estamos teniendo algún inconveniente con la comunicación? Usted se está desplazando, parece, ¿no? No, lo que pasa es que hay mucho viento. Hay viento. Ah, sí. Viento es, ahí está el problema, sí. Estoy donde hay, en un lugar al aire libre, hay mucho viento. Ahora se escucha perfecto, ¿eh? Bien, yo esto lo, ya ustedes habrán leído ayer un comunicado del legislador Albriu, donde él dice que comparte plenamente mis versiones, mi opinión. Y él da otra cosa que aún es más deshonrosa, que es la expulsión. Ajá. Entonces me parece que ante esta situación, y que seguramente muchísima gente piensa de la misma manera, y hasta los de su mismo bloque, simplemente que no lo, por una cuestión de disciplina partidaria y de espíritu de cuerpo, no lo van a decir. Uh-huh. Pero entonces sí pone a todos en una situación de mucha incomodidad. Uh-huh. Por lo menos, trascendido de periodístico, indica que este señor López tendría antecedentes en la materia, ¿no? Bueno, es la segunda denuncia esta. Hubo una denuncia unos días antes ya por otra persona. O sea que me parece que es lo más sano que puede hacer por todo el sistema y por la gente es renunciar, irse a su casa y quedar a disposición de la justicia hasta que todo esto se aclare o se resuelva o se condene o lo que sea, o se absuelva. La justicia sabrá qué pasos tiene que hacer, yo en eso no voy a dar opinión ni me meto. Pero yo como legisladora y como mujer siento que es muy incómodo para todos, que es muy vergonzante y que él no es sano para el sistema que él siga estando dentro de la legislatura de Río Negro. Para el caso de que el legislador no renuncie o no se preste a la justicia, ¿usted piensa y su bloque hacer alguna presentación especial a la legislatura? Yo, en forma personal, voy a seguir trabajando en este tema. Yo quiero conversarlo con mis compañeros de bloque. Creo que hay que dejar pasar unos días también para ver esto, cómo se va resolviendo, qué es lo que va pasando. Por ahí el legislador reflexiona. Mire, creo que esto ha causado tanta sorpresa y estupor en el partido gobernante, que recién hoy están reaccionando. Y están viendo claramente qué es lo que se puede hacer. Yo voy a dejar pasar unos 2 o 3 días a ver cómo va aclarándose esta situación y después sí voy a hablar con mis compañeros de bloque a ver cuáles son los pasos que podemos seguir en forma conjunta. Mencionaba recién la preocupación que hay dentro del oficialismo. ¿Qué sensaciones hay ahí dentro de los bloques de legisladores y eso respecto a este tema? Bueno, yo no me he juntado con la gente del bloque este fin de semana porque el día sábado ustedes saben que había varios de los legisladores que estaban en la ciudad de General Roca por la fiesta de la manzana. Hoy es día lunes, yo aún estoy en Sierra Grande, estaría viajando por mañana. He hablado por teléfono con algunos y en el bloque nuestro nos parece que es estupor y que es vergüenza, terrible vergüenza. Y todos nos planteamos lo mismo. Si esta actitud hubiera sido de un legislador del Frente para la Victoria, la oposición lo estaría matando. Uh-huh. Estaría pidiendo a gritos la renuncia. Uh-huh. Seguramente. Bueno. Después con la gente de Juntos yo no he hablado con nadie. Creo que no corresponde tampoco. Ellos deberán resolver dentro de su ámbito este tema y deberán ver cómo lo tratan. Esa es una cuestión de lo que ellos opinen y lo que ellos traten, una cuestión de ellos. Pero bueno, creo que hay que esperar 2 o 3 días a ver cómo se van desarrollando las cuestiones y sí, seguir actuando y estar muy atentos al tema. Bien. Bueno, legisladora, le agradecemos por esta comunicación y seguramente seguiremos en contacto para ver qué novedades hay respecto a este tema. Bien, muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego. Muy bien, conversamos con la legisladora Graciela Holtz, integrante del bloque del Frente para la Victoria, uh-huh. y bueno, esta exigencia no de renuncia por parte del Frente para la Victoria del legislador Rubén López de Juntos Somos Río Negro. porque, bueno, tiene una denuncia y parece que también otras más de abuso sexual en su contra. Bueno, la joven que lo denuncia precisó que al término de la peña boquense Corazón Azul y Oro, esto fue el 19 de noviembre, que se realizó en el salón de eventos La Ponderosa, propiedad de una expareja del sindicalista, o sea, de López, en la localidad de Fernández Oro. Allí la denunciante había sido contratada como moza junto a su prima y una decena de chicas más. El relato sigue con algunos datos. Dice que la denuncia la hizo el 7 de diciembre, pero que después, en el mes de enero, volvió a ratificarla ante la justicia. El relato sigue ante la fiscal Rita Lucía, con que cuando terminaron de servir las mesas, Rubén López invitó a todas las chicas que oficiaron de mozas, 13 en total, a tomar una cerveza. Agregó que un hombre de unos 40 años, empleado de López, que conocía de otros eventos, le ofreció dos vasos, uno de cerveza y otro de Fernet. De ahí, dice esta joven, ya no recuerdo más nada. Cuando recobré el conocimiento, dijo, ya era de mañana, me desperté en una cama sin ropa, bueno, con la presencia de dos hombres. Uno de ellos era López, a quien la persona que hace la denuncia, la joven, describe y dice reconocer. Hace una descripción de la otra persona, que se está investigando de quién se trataría. López le ofreció llevarla a su casa, ella se negó. Bueno, después se utilizó la denuncia, tenía magulladuras en todo el cuerpo y claras señales de que había sido violada. Está la denuncia gravísima, sí, contra un legislador de la provincia de Río Negro, se llama Rubén López. Es del oficialismo, de Juntos Somos Río Negro, o sea, el partido del gobernador Berretinec. Sí, bueno, ojalá que el Poder Judicial de la provincia investigue esto y que no se deje, digamos, apabullar o aplastar por las presiones que el poder político pueda llegar a ejercer, ¿no? Porque se trata nada más ni nada menos que de un legislador que pertenece, claro, al oficialismo. El gobernador, el gobierno de la provincia no ha dicho nada. No ha dicho nada todavía, claro. No hay ningún, claro, comunicado. Es más, la denuncia es muy grave porque en esa cena habrían participado altos funcionarios de gobierno. En realidad, para decirlo con claridad, y no sé si usted lo entiende, altísimos. Claro. O, a ver, máximas autoridades de la provincia. ¿Se entiende? ¿Eh? Bueno, si no entiende por seña, bueno, hay que averiguar un poquito. Pero bueno, todo eso, como no tenemos la certeza, por eso decíamos, habrían participado, lo decimos en términos potenciales. Muy grave, está la denuncia y la justicia tendrá que continuar con este juicio, con esta investigación, y este señor tendrá que avenirse a que no tiene, tal cual lo dijo la legisladora Holtz, no los tiene fuero para esto. Claro, tiene, exacto, fuero para otras cosas, pero no para esto. Supuestamente en el día de hoy el legislador López va a presentar, va a pedir la licencia por 6 meses sin goce de... Pero dicen que ya no la pidió ya, ¿o no? Hoy lunes se iba a presentar para pedir esa licencia hasta que se esclarezca el hecho. Ajá.